noche me voy de parranda. Esta noche me voy a tomar. Como todos los hombres lo han hecho. Esta noche ya no vuelvo más. Esta noche me acuerdo de ti. Esta noche te voy a olvidar. Como todos los hombres lo han hecho. Esta noche ya no vuelvo más. Esta noche me voy muy borracho. Tus desprecios me han hecho sufrir. Como hombre me doy media vuelta. Nunca pensar más en ti. Aguántate, compa, aunque mal nos paguen, y no te quiebres, bohemios. Esta noche me acuerdo de ti. Esta noche te voy a olvidar. Como todos los hombres lo han hecho. Esta noche ya no vuelvo más. Esta noche me voy muy borracho. Tus desprecios me han hecho sufrir.